Vamos a charlar con Analía da Silva, que es directora del Centro de Días Sin Fronteras, que se encuentra ubicado en el departamento de Maipú. Hola Analía, ¿cómo te va? Hola, buen día Daniel, ¿cómo estás? Bueno, qué sé yo, ¿cómo empezar esto? Te iba a preguntar, bueno, ¿cómo están tus cosas? Pero me imagino que debes estar pasando un momento difícil Qué con difícil. respecto a todo esto. Sí, tal cual. La verdad que nos encontramos atravesando una situación impensable, ¿no? Para esta época. Porque, bueno, como bien iniciaste vos esta entrevista, la verdad que es un retroceso en los derechos para las personas con discapacidad. Eso es lo que estamos sintiendo actualmente. Sobre todo con el. Mira, no solo el retroceso en los derechos, en la consideración de la sociedad, sino también en el tema de salud. Y en el caso de ustedes, ¿qué es lo que ha pasado? En el caso de nosotros, bueno, la verdad que ya venimos transitando esta situación hace bastantes años, ¿sí? Pero bueno, en estos 2 últimos años se ha agravado, ¿sí? En realidad, se pelea por esta ley de emergencia en discapacidad, que justamente la idea era poder actualizar los valores del nomenclador. Para que estas instituciones y todos los prestadores de la Argentina pudiéramos sobrevivir a esta situación inflacionaria que veníamos transitando. Fue una pelea bastante dura, porque bueno, el presidente la vetó en varias oportunidades, y bueno, finalmente logramos a través de un juez establecer a través de un amparo que se tuviera que cumplir. No quedó otra que el presidente tener que reglamentarla, que esto, bueno, recién lo logramos que se cumpliera a partir de febrero de este año. Pero bueno, a pesar de que se hizo todo este trabajo, de igual manera se está cumpliendo de forma parcial. Y sumado a esto, obras sociales no están pagando. PAMI, incluir salud. Tenemos atrasos muy grandes, incluir salud desde noviembre. PAMI ayer justamente comunicó que recién a partir del 13 de abril podría estar liberando los pagos. Entonces ya no sabemos cómo sostener esta situación. Mira, no solo no sé cuántas familias y cuántos empleados tendrás o tienen ahí en el Centro de Días Sin Fronteras, pero el tema es la falta de servicio que ustedes en algún momento van a tener que dejar de dar a las personas con discapacidad. Sí, tal cual. La verdad que esto en realidad atraviesa como diferentes áreas, ¿no? Una cosa son nuestros empleados, que la verdad que son los que la pelean a diario y que ya hace meses que vienen cobrando en cuotas, lamentablemente, porque no tenemos el dinero para poder pagar el total. Lo mismo pasó con el aguinaldo y bueno, actualmente, de hecho, todavía no se les ha podido cancelar lo que es el mes de febrero. Así que por un lado atraviesa a los empleados y por otro lado también a las familias de estas personas con discapacidad, porque si estos lugares no logran sostenerse en el tiempo y cierran, también es una persona con discapacidad que va a quedar en la casa y va a modificar la dinámica familiar, ¿sí? Porque a esta persona al quedarse ahí va a requerir del cuidado de otro adulto responsable que a lo mejor en este momento tiene que salir a trabajar y no va a poder. Entonces, bueno, creo que es un efecto dominó que abarca a un montón de aristas. Es bastante preocupante la situación. Bien, contanos por favor, Analía, ¿qué servicios, qué prestaciones tiene el Centro de Días Sin Fronteras ahí en Maipú? Bueno, nuestro centro de día tiene 3 servicios. 2 de doble jornada, ¿sí? Donde las personas con discapacidad asisten de 9 a 16 y otro en el turno vespertino de 4 a 8:30. Nosotros trabajamos con personas adultas, en el cual se les brinda la posibilidad de un abordaje interdisciplinario desde el área de salud, ¿sí? Y que aborda toda la parte de rehabilitación y también fomentamos todo lo que es la parte de inclusión, ¿sí? A nivel social. Entonces, bueno, tenemos articulaciones también y convenios con la Dirección General de Escuela, donde nuestros usuarios pueden asistir, aprender oficio o terminar el ciclo primario. También tenemos una propuesta deportiva, ¿sí? Con el municipio, para que puedan desarrollar distintas actividades, como puede ser fútbol. Bueno, en algún momento también íbamos a realizar bochas. Bueno, la idea es bastante ofrecerle, digamos, una propuesta bastante variada a las personas con discapacidad para que puedan vivir una vida plena. Claro, me imagino, Analía, que esto no será solamente el caso del Centro de Días Sin Fronteras, que esto debe abarcar Por a una supuesto. gran mayoría de las instituciones que brindan este servicio y que cumplen esta función para las personas con discapacidad. Tal cual, como vos lo decís, en realidad esta situación que estamos viviendo en forma actual es en todo el país, ¿sí? Estamos organizadas todas las instituciones del país para atravesar esta lucha, cada uno desde su provincia. Por supuesto que, bueno, las instituciones que están en Capital, en Buenos Aires, ellos pueden acercarse en primera persona a lo que es el Ministerio de Salud para realizar reclamos y demás. Pero bueno, nosotros desde las provincias también acompañamos y apoyamos esta lucha porque si, bueno, si no la damos entre todos, va a ser muy difícil atravesarla. Analía, suponete, me imagino que el atraso de las obras sociales será grande. ¿Cómo estás con la obra social de empleados públicos? Nosotros en particular con la obra social provincial no estamos trabajando porque es una obra social en realidad que, bueno, tiene atrasos enormes en los pagos, además de que no se adecúa la provincia a lo que es el marco normativo nacional. Entonces los valores que paga en este caso la obra social de los empleados públicos es mucho menor. Entonces, imagínate que sería como mucho más dificultoso poder llevar adelante, digamos, el trabajo diario. De todos modos, las instituciones que la continúan recibiendo se encuentran en la misma situación, ¿sí? Con una gran emergencia a nivel económico. O sea que la obra social más importante que tiene la provincia no estaría dando el servicio. No se está recibiendo. Claro, No, no. Y en bueno, muchas pero no se instituciones no recibe se está porque. recibiendo por esta situación. Claro, no se recibe porque no te paga nada, porque no se adapta, porque. Exacto. Por todas esas Sí, porque razones. tenés más de 4 meses para que te pague. Claro, Sí, tal ese es cual. el tema. Bien, Analía, ¿qué personal tenés ahí en el Centro de Días Sin Fronteras? Bueno, nosotros tenemos un equipo bastante variado, ¿sí? Tenemos psicólogo, médico, terapista ocupacional, kinesiólogo, fonoaudiólogo. Tenemos un equipo bastante amplio de profesionales, ¿sí? Que trabajan diariamente, evalúan las necesidades de nuestros usuarios y trabajan en todo lo que es la atención primaria y también la parte de rehabilitación. Bien, o sea que las prestaciones son completísimas. ¿Y a cuántos pacientes más o menos están recibiendo ustedes? Nosotros aproximadamente tenemos entre 100 y 110 personas con discapacidad, son las que atendemos diariamente. Bien, ¿y las familias de acompañan, me imagino, las familias de las personas que ustedes atienden, acompañan los reclamos del centro? Mira, en realidad no, nos ha costado bastante el acompañamiento de las familias, es una realidad, es lo que hemos estado hablando también con las otras instituciones. Porque bueno, como es algo que nunca tampoco se ha transitado en la Argentina, de repente creo yo que la idea es que es un momento de crisis y que esto ya va a pasar, pero bueno, la realidad es que no pasa, es que necesitamos luchar por estos derechos, así que las instituciones también estamos trabajando en esto, en primero visibilizar esta situación a través de los medios de comunicación, pero también convocar a las familias para ir informándolas ir interiorizándolas en la situación actual, porque bueno, también, viste, a veces se muestra como la ley de emergencia fue aprobada y a veces uno piensa que ya todo está solucionado y la realidad fue que no. Entonces, hay que también como bajar información certera. Después, bueno, hay cosas que se desconocen, como esto que te digo yo, que es el atraso de los pagos, de PAMI, de incluir salud, y bueno, estas cosas por ahí no salen a la luz y bueno, y son situaciones que se van sumando a la emergencia que estamos viviendo actualmente. Entonces cada vez se hace esto más difícil. Entonces, bueno, hay que concientizar a todas las partes para que sepan bien cómo es la información que se está viviendo. Sí, que por cierto es dificilísimo, porque te imaginas, si no cumplen la ley de financiamiento universitario, menos van a cumplir la ley de financiamiento para las Sí, personas con discapacidad, ¿viste? tal Y cual. por ahí ellos creen, y la sociedad lo ha creído también, que Adorni mostrando la radiografía del perrito ya te desacredita a todas las personas con discapacidad. Me Exacto, refiero a cuando sí, él tal dijo, cual. sabiendo que no era cierto, que alguien había presentado una radiografía de un perrito para obtener un beneficio. Y él sabía que no era cierto, pero lo hizo igual. Y la sociedad le creyó Tal cual. igual. Tal cual, tal cual. Entonces esto empieza a confundir de repente en la sociedad porque empiezan a decir, che, pero bueno, esto estaba mal, entonces está bien lo que están haciendo. Y bueno, y la verdad que bueno, por lo menos en nuestro sector, la verdad que está todo bastante complicado. Es una situación económica muy grave la que estamos atravesando. Y bueno, y no hay que dejarlo empañar por otras cosas que bueno, que no son. Claro. No, no, sí. A ver, si también se busca esto, ¿viste? Desprestigiar un sector para después vaciarlo. Es así. Sí, Bueno, Analía, tal cual. ¿y en el futuro qué? Ah, el futuro para ustedes ya debe ser mañana, una cosa así. No, no se debe poder planificar a muy largo plazo, pero ¿qué tienen pensado hacer? Y la verdad que es un momento de gran incertidumbre, sí, que creo que eso es lo que nos tiene bastante mal, porque al no haber, digamos, ningún comunicado de qué se quiere hacer con este sector, o qué espera el gobierno, espera que quebremos, espera que nos transformemos, qué espera, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros lo que vamos haciendo es pensar en el día a día, ¿sí? Contamos con estos recursos y bueno, y con esto nos desarrollamos. Sí, lo que hemos tenido que empezar a hacer es a pedir ayuda, ¿sí? A pedir ayuda a las familias con cosas que antes podía cubrir la institución y ya no puede. Entonces, bueno, es material, es elementos, bueno, cosas básicas y esperemos, en realidad no quiero pintar ningún panorama negro, espero que esto se mejore, que realmente no se abandone el sector, que bueno, que se nos tenga en cuenta y que se cumpla lo que es ley. Y bueno, y esperemos quedar en manos de Dios y que esté todo encauzado para bien. Bueno, Analía, muchísimas gracias por tu testimonio. Ha sido un gusto hablar con vos. Le agrega una nota más a la situación que todos ya sabemos que está pasando el sector. Bueno, espero que se Muchas solucionen los gracias. problemas, ojalá. Y bueno, un abrazo Gracias. a la comunidad del Centro de Día Sin Fronteras, ahí del departamento de Maipú. Bueno, muchas gracias por el espacio. Se agradece un montón la difusión.